tiene. Perdón, me olvido. Justicia para Nochistán. Uh-huh. A la tres. Una, dos, tres. Ni perdón ni olvido. Justicia para Nochistlán. Otra vez, por favor. Ni perdón ni olvido. Justicia para Nochistlán. Otra vez. Ni perdón ni olvido. Justicia para Nochistlán. Gracias.